Hola, buenas tardes. Habla Miriam Martino. Los espero esta noche porque es la última función de esta primera etapa del espectáculo Reflejos Todo en Uno, del nuevo espectáculo musical que estamos presentando allí en el Centro de la Cooperación. El libro es de Walter Peña y mío, y él es quien nos dirige, Walter Peña, a Martín Pavlovsky y a mí. Martín Pavlovsky actúa, hizo los arreglos y toca el piano y además le pone humor a un espectáculo que transita por diversos estados, ya que hay canciones de Pedro Aznar, de Vinicius de Moraes, como un viaje por el camino de la vida sería, quizás, de aquellas canciones que nos tocaron y de aquellos momentos y de aquellos vínculos, ¿no? Transitamos Barquitos de Papel, Un Vestido y un Amor, Palabras para Julia y textos, algunos nuestros y algunos de autores nada menos que como Miguel Hernández o José Martí o María Elena. En fin, lo que dio origen al espectáculo fue transitar momentos como instantáneas de la vida de cualquiera de nosotros. Por eso Reflejos Todo en Uno. Espero que les guste. Es a las 20:30, allí en el Centro de la Cooperación, Corrientes 1543. Va a ser lindo que nos podamos juntar para compartir este momento.